Hola, hola camaradas de Libres, Justos y Dignos y también del Hijo de la Ajolota Radio. Entonces, pues primero saludarlos a los compañeros. Me parece a mí, tenido una primera ronda, ¿no? De la iniciativa, de la aceptación de la iniciativa muy importante, ¿no? En lo personal me da gusto. Ojalá que les vaya gustando este tipo de materiales que nos parecen muy importantes seguir avanzando. Entonces, dentro de nuestra lógica del programa, que realmente el programa se llama Dialéctica Proletaria, ¿no? Y sobre ese programa vamos a ir derivando diferentes temas. Los lunes serán de economía política, los martes de Hegel, principalmente Hegel. Los miércoles ahondaremos un poco en Freud. Los jueves sobre lo que llamamos la fertilidad comunista. Y finalmente el viernes sobre el Che Guevara, ¿no? Entonces, así trataremos esta primera, pues este primer esfuerzo, ¿no? Que nos parece muy importante. Entonces, hoy nos toca revisar algunas premisas sobre Hegel. De hecho, yo creo que el programa de hoy se va a llamar realmente El problema de la filosofía, ¿no? O sea, estamos hablando de la dialéctica proletaria y estamos, por supuesto, saber, bueno, qué significa filosofar, ¿no? Porque creo que los proletarios deben de saber eso. Hoy, cada charlatán que uno ve en las redes, ¿no? O sea, por ejemplo, tomemos como punto de partida que nos va a servir muchísimo para poder desarrollar este elemento. Me parece muy importante. Muchas personas dirían que filosofar es lo que hace Diego Rosarín. No sé si ustedes han visto o se han dado cuenta que hay un video en donde, pues Rosarín, pues no sé, o sea, es bueno, a mí me parece que es bueno. Es una persona muy didáctica, ¿no? O sea, yo no lo consumo, pero hay personas que yo creo que no saben nada de materialismo histórico y que acercarse a él, pues es un buen elemento. Pero tuvo un error, me parece un error bastante común en los marxistas. El error significa que él estaba platicando con otros dos personajes, su hermano, creo que el otro era su hermano, y otro personaje que le encanta hacer videos de, no sé, de películas y le pone ahí un contexto medio dramático. No hablaré de los otros dos, ¿no? Entonces, están hablando, si no mal recuerdo, estaban hablando de la estética o algo así. Ya se me olvidó, la verdad. Y resulta, ¿no? Resulta que se avienta un choro, dirían por ahí, ¿no? O sea, una afirmación que no muy compleja, porque la complejidad es otra cosa. Después lo vamos a ver. Sino una oración bastante ambigua, que no dice nada, porque lo que utiliza es una afirmación que tiene muchísimas palabras rimbombantes. Entonces se escucha muy guau, pero no afirma nada. Bueno, esa es una parte de lo que algunos creen que es filosofía. Es decir, hablar sin que nadie entienda lo que se quiere decir. Entonces muchos dirían, bueno, pues yo soy filósofo porque nadie me entiende. No, no, no, no tiene que ver con eso, ¿no? Digo, si no nos entienden, pues es una lástima porque estamos haciendo algo mal. Y creo que eso es importante. La verdadera filosofía no se encarga de oscurecer las cosas, ¿no? Primer elemento, ¿no? El otro, por ejemplo, que es una verdad a medias, es una verdad, es una falacia, vamos a decirlo ahí, es una falacia. Yo decía, es una verdad mentirosa, pero otra vez, ¿no? Estamos diciendo que Rosarín no se pasa con sus afirmaciones, yo también voy a aventar una. Es una verdad, es una falacia, ¿no? La falacia que se ha recurrido mucho sobre la filosofía es que la filosofía parte del punto de vista de cada uno. Eso es otra mentira. Es otra mentira, ¿no? Es decir, vamos a poner un ejemplo. Si ustedes están en una comida, ¿no? Y están escuchando la música de Welcome to the Black Paradise, ¿no? Y entonces tienes a tu hermano emo, tienes a tu tía la panista, y tienes a tu. Y tú el marxista, ¿no? Y entonces ustedes van a hablar sobre esa canción, ¿no? Y entonces el emo va a decir que pues está dedicada a la tristeza. Tu tía panista va a decir que está dedicada al diablo. Y tú vas a decir que es una construcción, es una crítica muy poderosa a las condiciones históricas en el capitalismo, por ejemplo. No sé, hay otra, por ejemplo, que se llama. ¿Cuál podría ser esto? Una que es más fácil, me parece, ¿no? Porque es que decir sí, Welcome to the pa Black Parade es mucho más difícil, mucho más difícil. Pero hay una canción que se llama de Black Sabbath. ¿Cómo se llama esta canción? Se me olvidó. Ya se me olvidó el nombre de la canción de Black Sabbath. Bueno, la otra que es clásica, la de Green Day, ¿no? American Idiot, ¿no? Si la escucha tu sobrino, el emo, pues va a decir que está triste, ¿no? Es una canción de tristeza. Si la escucha tu tía panista, es del diablo. Y si tú la escuchas, pues tú vas a decir que es una crítica a lo que se llamó la guerra contra Irak, ¿no? En donde denunciaba este Green Day en esa canción, pues que la sociedad americana estaba idiotizada. Entonces, pero si tú te peleas, ¿no? O sea, es decir, la visión común, ¿no? Tu tía panista y tu primo el emo, pues van a decir, ¿saben qué? Tú no me puedes faltar al respeto con mi opinión, porque es mi opinión. Y entonces la filosofía permite las diferentes opiniones. Y es falso, ¿no? Porque en el caso de American Idiot, pues es claro, es claro que American Idiot, ¿no? Va dirigida hacia una crítica hacia lo que fue el gobierno de George Bush, ¿no? Y entonces tu tía panista y tu primo el emo, pues no van a estar bien. Y entonces, aunque a ellos les duela, pues tú tienes que defender ese punto de vista porque es el sentido de la propia canción. Es decir, creer que la filosofía te permite de alguna manera poder, ¿no? De alguna manera poder interpretar a tu gusto lo que tú quieras, ese es un error fundamental. Entonces, esas dos líneas las quiero comentar porque este es el primer elemento que nosotros queremos poner en el sentido de la filosofía. Es decir, todos los martes nos vamos a dedicar a hablar sobre filosofía, pero ¿por qué la filosofía es importante para el proletariado? Claro que vamos a partir de Hegel, claro, vamos a partir del gran Hegel, pero vamos a tratar de demostrar por qué es importante la filosofía para el proletariado y principalmente la de Hegel. O sea, porque la de Hegel es una filosofía muy interesante, o sea, lejos de lo que se le ha dicho, ¿no? De que es que Hegel era un soberbio porque pues nadie lo entendía. Bueno, pues nadie lo entendía porque pues nadie lo estudiaba, ¿no? Pero otra vez, o sea, cuando uno lee a Hegel, y ya lo lee con un nivel, ¿no? Que ya lo lee con cierta lectura, o sea, pues claro, o sea, si nosotros no entendemos ni el Principito. O sea, ¿para qué nos vamos a leer a Hegel? O sea, pues claro, ¿no? O sea, es difícil, ¿no? Pero yo intentaré hacer este tipo de cosas mucho más accesibles para que ustedes puedan, de alguna manera, los que nos escuchen, entender la importancia de Hegel y por qué Hegel tampoco es tan difícil de leer, ¿no? Claro que sí es difícil, siempre es difícil, pero bueno, trataremos de hacerlo lo más sencillo, ¿no? Como les gusta a la gente. Voy a poner otro ejemplo, por aquí estaba el ejemplo. Ah, bueno, hay una canción, por ejemplo, de Eros Ramazzotti que se llama Canciones Lejanas. hay otras, ¿no? Entonces, otra vez, ¿no? Tu tía la panista, si tú te peleas con tu tía la panista y tú, ¿no? Sobre canciones lejanas, tu tía la panista va a decir, ay, es una canción bonita porque se la dedica al amor, ¿no? Porque en el coro dice, cuando tú me hablabas de amor, ¿no? Pero pierde el sentido de todo lo demás. Es decir, todo el mensaje que está dentro de la canción se pierde. Y si tú le dices a la tía panista, no, pues sabe que tía, pues está mal, porque de eso no se trata la canción, te va a decir, no, ese es mi punto de vista. Bueno, pues lamentablemente cuando ya entramos al nivel de la filosofía, pues me van a disculpar todos ustedes, pero no hay sentido para los puntos de vista. No hay. Entonces, ese es el primer elemento, ¿no? La filosofía no permite eso. O sea, la verdad es una, y hay que pelear por ella. Bueno, ya me adelanté al punto central. Pero bueno, entonces, eso me gustaría ponerlo en primer elemento. Entonces, bueno, para desahogar un poco esto que hemos comentado, esta pequeña intervención para poder ubicar estos problemas, pues ¿qué nos dice Hegel al respecto, ¿no? O sea, ¿qué Hegel aquí qué tiene que ver, ¿no? En todo esto que yo les he comentado a manera de ejemplos. Bueno, en primer lugar, lo que dice Hegel, ¿no? Es que la filosofía está en desventaja con todas las disciplinas. Porque el problema de la filosofía es que no puede presuponer su objeto de estudio de manera inmediata, ¿no? O sea, es decir, a ver, díganme el concepto. ¿Ustedes cómo pueden representar, o sea, qué representación tienen ustedes, ¿no? Para el concepto, la palabra concepto? Es decir, todas las categorías de la filosofía, según Hegel, no tienen una representación inmediata. No. Aunque ustedes digan, no, pero por ejemplo, la explotación del trabajo tampoco es tan fácil. Porque la explotación del trabajo y la plusvalía, aunque existan en la realidad, o sea, eso es cierto, pero tienes que abstraerlas, ¿no? Es decir, tienes que hacer un proceso para poder abstraerlas. Entonces, en primer lugar, la filosofía tiene ese problema. El problema de la filosofía es que sus objetos de estudio no los puedes atrapar en la realidad tan fácilmente. O sea, no es como la física, ¿no? Tú la física ves, no sé, una manzana cayendo, ya está tu objeto representado, ya tú lo vas a intentar más o menos ver. También tiene sus dificultades, por supuesto, el empirismo y todo eso. Pero en este caso la filosofía necesita, en primer lugar, reconocer que sus objetos no son, o sea, no tiene la capacidad de poder desarrollar sus objetos de manera concreta en un primer momento, sino que tiene que hacer una especie de momentos concatenados, pues para tú poder desarrollar a tu propio objeto de estudio, ¿no? Entonces, bueno, poniendo como punto de énfasis que ese es un problema en la filosofía y que ahí se complican las cosas, menciona también el mismo Hegel dos elementos que me parecen muy importantes. Dice, el primer elemento es que la filosofía busca la verdad en el más alto sentido de la palabra. Eso me parece que es muy importante. O sea, el problema de la filosofía en otro momento, o lo que va a mover a la filosofía, va a ser el tema de la verdad. Es por eso que yo les comento, ¿no? O sea, cuando alguien llega y te viene y te dice, ¿sabes qué? Es que es mi punto de vista, entonces estamos filosofando. No, bueno, pues no sé de qué filosofía me estén hablando. Pero la filosofía clásica, la filosofía dura, no acepta los puntos de vista. O sea, lo que intenta es construir la verdad. Y lastimosamente ahí es donde estamos en los problemas, ¿no? Porque cuando defendemos la verdad, van a decir, es que son soberbios. Bueno, ya si eres hombre, pues ya ni les cuento lo que les van a decir. Bueno, también si eres mujer, ¿eh? También. Entonces, el punto es la verdad. O sea, la filosofía, y eso debe de entenderlo muy bien también el proletariado, es que filosofar no significa lo que se me pegue, o sea, decir lo que se me pegue la regalada gana con el poco o mucho sentido común desarrollado que tenga. sino que realmente la filosofía lo que busca es la construcción de la verdad en el más sentido, en el más amplio sentido de la palabra. No, o sea, no es cualquier cosa. Por eso hacer filosofía es muy difícil, ¿no? Porque, pues, oye, hacer filosofía, ¿qué es? Pues echarse al drama, decir cosas complejas, ah, no, no complejas, ambiguas, ¿no? Con palabras rimbombantes. Y no, la filosofía necesita ser clara porque necesita encontrar la verdad. Es el elemento central, eso es lo que Hegel, ahí Hegel no se mueve de alguna manera, y ahí yo creo que es muy importante. El otro elemento, ¿no? Que también es algo muy importante, es que la filosofía trata el reino de lo infinito, de la naturaleza y del espíritu humano, ¿no? O sea, siempre va a tratar el elemento de la verdad como una verdad que no puede ser alcanzada en su momento absoluto, sino que se construyen verdades, se van a llamar relativas, y que la verdad absoluta no se puede llegar porque el mundo es infinito. El segundo elemento es la naturaleza. La filosofía se tiene que encargar del funcionamiento de la naturaleza, es algo muy interesante, que se va a desarrollar, por supuesto, en su propio sistema filosófico de la dialéctica en Hegel. También le importa muchísimo el concepto de la naturaleza. Y el otro es el espíritu humano, que es lo que vamos a conocer como la filosofía del espíritu, ¿no? Así, la famosa filosofía del espíritu. Son los tres elementos, ¿no? Las categorías, que es el reino del infinito, la naturaleza y el espíritu, ¿no? Son los tres momentos en donde se construye la filosofía. En el espíritu humano, ¿qué hay? Pues está la ética, está la política, el derecho, el arte, lo que se va a llamar la estética, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, eso se va a ver mucho más conforme vayamos avanzando, ¿no? El otro elemento que me parece también muy interesante para poder dialogar en este pequeño momento es que la filosofía debe presuponer un conocimiento de sus objetos, ¿no? Ahí Hegel es muy claro, ¿no? En esta cuestión de que siempre hay como que un punto de arranque, siempre hay una hipótesis, ¿no? Si siempre hay algo antes de empezar nuestro conocimiento, ¿no? O sea, en la filosofía no es como otras áreas, ¿no? En donde tú entrarías y entonces te vas construyendo como tú quieras el proyecto, ¿no? En la filosofía se presupone muchas veces un conocimiento previo, y sobre ese conocimiento previo uno avanza. Entonces, nosotros nunca iniciamos. Y más en este momento, nunca iniciamos de algo en cero, sino iniciamos de toda una construcción muy importante. Por eso, cuando hablamos de, por ejemplo, de la dialéctica del proletariado, bueno, pues antes de poder construir una dialéctica del proletariado, pues tenemos que dejar sentado qué es la dialéctica, o sea, qué es Hegel, ¿no? Porque él, o sea, porque uno no va a partir de cero, uno va a partir de la propia realidad en la cual estamos construidos. Entonces, pues presuponemos que hay conocimiento de nuestros objetos de estudio mucho antes de que nosotros hayamos iniciado esas investigaciones. El otro elemento también, por supuesto, ¿no? La filosofía debe de partir de tener un interés por tu objeto de estudio. O sea, pues claro, o sea, si a ti no te gusta un objeto de estudio, pues ¿para qué lo estudias? ¿Para qué investigas sobre él? ¿No? O sea, es innecesario, de alguna manera, tratar, ¿no? De agarrar, ¿no? Y de aferrarte a tus intereses, ¿no? Cuando pues no, ni siquiera te gusta lo que haces. Entonces ahí me parece que es algo muy importante, ¿no? O sea, la filosofía parte del amor que le tienes al conocimiento y del amor que le tienes a tu línea de investigación, ¿no? Entonces, nosotros, cuando nos dicen, pues, ¿por qué hablan tanto de marxismo? Pues porque nos gusta hablar de marxismo. Si nos gustara otra cosa, seguramente haríamos otra cosa. Pero en este caso, pues no. Somos marxistas, ¿no? Y nos gusta hablar de la dialéctica y de todo este tipo de cosas. Porque debemos de partir de eso, ¿no? El amor por nuestros propios conocimientos. El amor por nuestra propia actividad teórica, en este caso. Después me parece que el otro elemento menciona, ¿no? Bueno, entonces, esos elementos son muy importantes. Después, para ir cerrando, va a mencionar Hegel de alguna manera un tema que me parece muy interesante, ¿no? Menciona Hegel, dice, antes del concepto está la representación del objeto. Es algo muy interesante aquí, ¿no? Porque el verdadero reto de la filosofía está en cómo tomas una representación de la realidad y la conviertes en concepto. Ahí está el meollo del asunto. Ese es el verdadero poder de la filosofía. Decir, tú ves un fenómeno, eso después lo podemos observar un poco en Kant, ¿no? Pero pues eso en otro momento. La diferencia entre el fenómeno y, ¿cómo le va a llamar Kant? Eunómeno, algo así le va a llamar, eunómeno. No, noumeno, no, noumeno, ¿no? El noumeno, pues ya es la reflexión, ¿no? Entonces, bueno, ese trabajo, ¿no? ¿Cómo pasas de lo que se va a llamar de la representación del objeto a el concepto? Ese es el verdadero reto de la filosofía. Por eso les menciono, ¿no? O sea, ustedes ven, o sea, lo que yo les comentaba. Hay una serie, vamos a ponerla aquí en nuestro. Disculpen, pero es que tampoco soy tan docto con los nombres y no la quiero, pues no quiero equivocarme más que nada. Pero hay una serie nueva que, o no sé si sea nueva, pero es una serie como de animación. Es sobre unos ninjas que está en Max. Espérenme, ¿dónde la dejé? Ah, ya sabes dónde la dejé. Es una serie sobre los ninjas, pero no recuerdo cómo se llama realmente espérenme. Ah, Ninja Kamui. Ninja Kamui, ¿no? Es una serie, creo que apenas salió, si no mal recuerdo. No sé si ya se acabó, pero hasta el último episodio, la temporada 1, hasta la temporada 1 del episodio, tiene 3 episodios, ¿no? Entonces ahí, pues, es interesante, ¿no? Bueno, en esa serie, ¿no? Pues uno la observa, ¿no? Uno la ve, y el reto de la serie, ¿no? Pues no es verla, sino es la representación del objeto, que es la serie, cómo tú la puedes conceptualizar. Ah, porque le van a decir, es que eso no es cierto, porque es que el arte, pues no se puede conceptualizar. No, no, no, es que ahí está el problema. O sea, es que si nosotros vamos a ir a ver una película y vamos a a ver una serie, ¿no? Y entonces, pues, van a salir con que, pues, no podemos conceptualizarla, entonces hay dos problemas. Primero, no vamos a entender lo poderoso o lo débil que es una serie. Y segundo, si hay una propaganda antiproletaria, nos vamos a tragar la propaganda antiproletaria. Entonces, hay que tener cuidado en ese sentido. Entonces, cualquier cosa que uno observa en la realidad, lo intentamos conceptualizar. Ahí está el gran reto, a mi parecer, de lo que vamos a conocer como la filosofía. Y pues muy importante para el proletariado, porque el proletariado, su herramienta es la filosofía, es su verdadera herramienta. Miren, no la quiero decir así, pero por eso es que nos ha ido como nos ha ido. Porque tomamos a la filosofía como si fuera un juego. Entonces, como es un juego para muchos, pues cuando llegan en verdad los ataques filosóficos, pues ni los vemos, ¿no? O sea, ahí decimos, no, no pasa nada, que ande ahí el López Dóriga, no, no pasa nada, que tengamos ahí una extrema derecha en Morena, no, no, no pasa nada, que un ex policía del Calderonato, ¿no? Ande ahí con Claudia Sheinbaum. Bueno, pues está bien, digo, pues ese es el problema, ¿no? Luego cuando se dan los reveses, ahí está, no pasa nada. Eso me parece que es importante, ¿no? Muy, muy importante. A veces yo creo que ahí se equivoca mucho la militancia al ser muy, muy, o sea, pero también pasa porque, pues la filosofía otra vez, ¿no? O sea, el pragmatismo, la filosofía, la filosofía no es tomada en cuenta para sus verdaderos efectos, en pocas palabras. Entonces, eso es interesantísimo, ¿no? O sea, ¿cómo pasamos de la representación del objeto al concepto? Ese es el verdadero sentido, y sobre esto es donde se abre todo el camino. Después comenta Hegel, ¿no? Una cuestión muy importante que se llama, el espíritu pensador trabaja con las representaciones y sólo así puede alzarse hasta el conocimiento pensado y el concepto, ¿no? Entonces, ¿cuál es el elemento central? Bueno, el elemento central es que nosotros tenemos que ir trabajando permanentemente con las representaciones que nos va dando la realidad. En el caso, por ejemplo, de esta serie de Ninja Kamui, ¿no? Son 13 capítulos, y entonces el que está observando la serie debe de trabajar con los 13 capítulos. Entonces, trabaja el primer capítulo, trabaja el segundo capítulo, y va concatenando cada capítulo hasta que llega al concepto final, que sería ¿cuál es el mensaje de la serie? Bueno, porque el mensaje de la serie es uno. No son dos, no son tres, no son cuatro, es únicamente uno. Ahí también nos equivocamos muchísimo, ¿eh? No, es que cada quien tiene su propia. Bueno, si cada quien tuviera su propia verdad, la vida sería muy fácil. No, no, no, el arte, la cultura, la ciencia, solamente hay una verdad. Y eso es lo que estamos buscando. Entonces, por eso es importante trabajar con las representaciones, ¿no? Por ejemplo, el caso del debate que se dio ayer, ¿no? Aquí en la Ciudad de México. Bueno, pues no, podríamos debatir entre todos, ¿no? Pues, si estuvo bien o estuvo mal, y vamos a caer en la cuestión de las representaciones. Y vamos a caer muchas veces en, es que mi punto de vista. No, a ver, o sea, un debate, un análisis de un debate más a esa altura, debe tener en primer lugar, lo tienes que haber visto. Segundo, tuviste que haber sacado notas. Tercero, estudiar esas notas. Y cuarto, volver a verlo. Y sólo así podríamos tener una primera foto panorámica, ¿no? Porque hay que seguir trabajando esas líneas. Lo mismo pasa con la política, ¿no? O sea, la política sigue siendo lo mismo. Por eso la filosofía es importantísima, ¿no? Porque la filosofía es, ay, no, pues es que a mí me cae bien Claudia, a mí me cae bien Máynez. No, pues ya, ya valió, ¿no? O sea, si así vamos. Ah, es que Claudia es mujer. No, bueno, si es porque es mujer, está cabrón, ¿no? O sea, o la otra, ¿no? Es que Claudia es científica, ¿no? Y Xóchitl no. Ah, bueno, y ahí la izquierda otra vez en el clasismo. O sea, puta, ¿no? O sea, entonces mi vecina, que no tiene ningún estudio, no puede ella la representación. No es. Ah, no, es que Claudia se ve bonita y Xóchitl está gorda y está fea. No, bueno, si esos son los conceptos, ¿no? Si esas son las líneas que hay que tomar, o sea, que la izquierda está tomando como punto de referencia, o sea, no hay propuestas, no se analizan las propuestas, no se revisan sus mítines, no se revisa sus grupos, no se revisa con quién se está juntando. O sea, pues bueno, ahí está. O sea, entonces, ¿cómo tú vas a poder llegar a la conclusión de que Claudia es la mejor? ¿No? Ah, bueno, es que le alzó la mano a Andrés Manuel López Obrador. Ah, bueno, chingón, ¿no? Muy, muy, muy, muy chingón. Ahí yo creo que la verdad, la verdad que sea nuestra, los noroñistas llevábamos una ventaja muy grande, ¿no? Nosotros no andábamos con ese tipo de cosas, tan banales, y no las andamos, ¿no? Por eso yo creo que el noroñismo, abre ese tipo de espacios, ¿no? Porque queremos ir más lejos. Y bueno, discúlpenme si no, yo no tengo nada contra Claudia, ¿no? Ya saben que hasta voy a votar por ella. Pero, o sea, contra los claudistas sí hay que señalar estos, ¿no? O sea, gran parte del claudismo, no está haciendo filosofía. Y pues tiene que hacerlo, porque si no, puta, no vamos a llegar a ninguna parte, ¿no? Bueno, y después, bueno, el otro elemento es, la filosofía debe probar la esencia del concepto. Eso es importantísimo. O sea, si yo digo, ¿no?, que la canción de... Ah, ¿cuál podríamos poner? Ah, la canción, ¿no?, de Lacrimosa. Si mi abuelita me dice, o mi tía, la panista, me dice que Emsaínque de Lacrimosa es una canción del demonio, lo tiene que comprobar. No, o sea, sí, claro, ¿no? O sea, o si mi abuelita dice que la canción de Hagar, Sin embargo se mueve, ¿no?, que está, creo que en latín, la canción, o Mr. Me, ay, yo no recuerdo cómo se llama la otra canción, pero bueno, aquí la debo tener. Bueno, si me dice que la de Sin embargo se mueve de Hagar, ¿no? Ay, aquí está. Es una canción del demonio, pues mi tía la panista me debe de comprobar que su definición es correcta. O sea, no puede decir que diga, ah, no, pues una canción del demonio, y tú le digas, no, espérate, abuelita o tía, ¿no? O sea, eso no es cierto. Y tú le demuestras, y no puede decir, ah, es que tú eres un ambicioso, tú eres un misógino, ¿no? Sabelo todo. Sí, ¿no? Un misógino, vamos a llamarlo, un misógino prepotente, ¿no? Pues, o sea, pues, entonces, ¿de qué estamos hablando? O sea, tú sales y argumentas algo. Y yo respondo, pero tenemos que comprobar nuestros dichos. O sea, ahí Hegel es muy importante. O sea, se dan cuenta, aquí Hegel es muy importante y es muy claro. O sea, si van a decir algo, si ustedes van a decir, no, es que los Claudios no son así. Ah, bueno, pues hay que debatirlo, ¿no? O sea, si yo digo que los Claudios son bien banales, y son bien, bien clasistas, los Claudios, no Claudia, los Claudios, los que apoyan en gran medida a Claudia Sheinbaum, son bien limitados y son bien clasistas. Pues yo se los compruebo con tweets de los Claudios, en donde hay un clasismo y donde hay abiertamente una limitada concepción del proyecto a dónde se va. Un ejemplo, ¿quiénes son los que están difundiendo el voto masivo por Morena? Los Claudios. No, nada más ni nada menos. Bueno, ahí está un pequeño ejemplo, y aquí y ahí estoy demostrando, ¿no?, de una manera mucho más sencilla, porque necesitamos desarrollar más cosas para ese punto. Estoy demostrando cómo el concepto, la esencia del concepto, está afincada en la realidad misma. Entonces, ese es el punto. El punto no es decir cosas. El punto es que tengas la justificación de tus cosas. Por eso los debates son muy interesantes, ¿no? Porque en los debates lo que se tendría que hacer es, en las propias ideas, debatir y contradebatir la propia esencia del concepto. Pero, pues, como en el caso de Claudia, de Xóchitl y del Máynez no saben filosofía, pues bueno, ya vieron el segundo debate, ¿no? Donde sencillamente no hubo debate, son monólogos, ¿no? Y que está bien, digo, si van a ser monólogos, pues que digan que serán monólogos, pero no un debate, ¿no? Un debate requiere esa dinámica en la propia esencia del concepto, demostrar, o sea, probar y contraprobar la esencia del concepto. Entonces ahí me parece que es un elemento muy importante. Y después, menciona Hegel, ¿no?, que el conocimiento en primer momento es insuficiente porque se parte de los supuestos, ¿no? Que me parece que es muy interesante, ¿no? O sea, por lo regular, siempre cuando comenzamos en una área o cuando comenzamos sobre un concepto, sobre como una idea, pues siempre va a estar limitado, ¿no? Porque va a partir de presupuestos, de presuposiciones, ¿no? Entonces, de dar cosas como dadas. Entonces, siempre va a tener ese pequeño defecto, de alguna manera. Pero bueno, todo eso se construye con lo que hemos comentado, ¿no? Entonces, como observamos, ¿no?, en esta parte de la que es el problema de la filosofía, que así vamos a llamar, titular este programa para mañana, para el día martes, ¿no? Es que estoy haciendo lunes. para el día martes, me parece a mí que es muy importante que ustedes tengan en el centro el punto central de lo que es la filosofía, ¿no? El punto central de lo que ustedes tienen pensado, lo que tenemos pensado como el elemento de la filosofía, ¿no? He dado ejemplos, claramente, cuando yo digo, ¿no?, que la aseveración, esa aseveración de Rusarín, ¿no?, fue desagradable para la filosofía, pues lo estoy demostrando en el propio concepto, en la propia esencia del concepto. Y como podemos observar en este pequeño espacio que hemos desarrollado, que ya vamos a terminar, no se utilizaran tantas palabras rimbombantes, ¿no? A lo mejor sí algunas por ahí salieron, ¿no? Pero intentamos ser lo más claro de lo que se trata la filosofía, porque de eso se trata la filosofía. Se trata de ir por la verdad, pero por supuesto, como la verdad tiene que ser difundida ante todos, debe de tener cierta claridad. Ahora, después vamos a ver eso de la claridad, ¿no? Porque una cosa es ser claro y otra cosa es ser vulgar, ¿no? En el sentido de vulgar, de ser muy, muy poco, o sea, de que no exista la complejidad del pensamiento. Entonces, también eso hay que irlo observando, ¿no? No es tan fácil. Otra vez, ¿no? O sea, imagínense, ¿no? Y concluyo con eso, muchos pueden decir, es que Hegel es un pensador que, pues, vale para tres cosas, porque es que es un pensador que escribió desde la soberbia, porque nadie le entendía. No, a ver, discúlpenme, ¿no? O sea, si tú no, o sea, es decir, si a ti te pongo, ¿no?, la canción de no sé, una canción facilita, porque luego hay unas que están tan complicadas, pero estaba recordando a lo mejor, tampoco creo que sea importante, ¿no? Bueno, hay una canción que siempre utilizo últimamente, pero no quisiera ponerla allí, ¿no? No encuentro una canción que me pueda. Bueno, sí, aquí está, ¿no? No la quería poner, pero bueno, aquí está, ¿no? Manic Monday, ¿no? Que es una canción que yo la suelo yo mencionar mucho. Bueno, o sea, si tú Manic Monday la escuchas o lees la canción en YouTube, ¿no?, y no la entiendes, bueno, pues, o sea, tampoco, o sea, pues, ¿cómo le vas a exigir si no entiendes Manic Monday, ¿no?, pues la verdad, pues, va a ser muy difícil que le entendamos a Hegel, ¿no? O sea, seamos sinceros, ¿no? Entonces, no, Hegel no escribe porque sea soberbio, o sea, Hegel escribe así porque tiene un armazón muy poderoso detrás de él, ¿no? Entonces, para poder entender a Hegel, pues tenemos que tener un armazón del mismo tamaño que Hegel, o al menos acercarnos a ese armazón. Entonces, pues otra vez, si yo leo El Principito y pues no le entendí, o sea, si yo creo que El Principito es un cuento de niños, pues ya, entonces sí, discúlpenme, pero pues la culpa no la tiene Hegel en este sentido, ¿no? Entonces, Hegel, porque quiero sacar ese tema ya de una vez, Hegel no escribe para no entenderse. Hegel escribe de manera que se le entienda. O sea, está preocupado Hegel porque se le entienda sus pensamientos. Entonces, yo creo que desde allí lo que tenemos que nosotros pensar es que el problema con Hegel es que él está en una piedra mucho más arriba, ¿no?, por todos los recursos que tiene. Y nosotros, para poderlo leer, necesitamos hacernos de esos recursos. Y la única manera de hacernos de esos recursos es leyendo, sencillamente, ¿no? Entonces, yo trataré de alguna manera de seguir este espacio, haciéndolo lo más sintético que se pueda. Vamos a romper algunos mitos, van a ver por ahí. Vamos a sacar ampollas en estos martes, pero pues ni modo, vamos a irnos con Tokio, ¿no? Se cerraría con esto, ¿no? Yo sé que son, que yo prometo los 20 minutos a 30, pero ya nos vamos a ir a 40, entonces ya valió. Me disculpo, la verdad, pero es que esos temas son complejos, ¿no? Entonces a veces no podemos callarnos la boca tan fácilmente. Dejaría yo aquí el comentario. Les agradezco muchísimo que nos estén escuchando. Y bueno, pues recordarles que la próxima emisión pues va a ser un poco más de Freud. Y bueno, que Dios nos agarre confesados, porque ahí hay más más cosas turbias. Y bueno, pues vamos a ver cómo sale, ¿no? Agradecemos su confianza, camaradas. Y bueno, pues como diría el Che Guevara, ¿no? Hasta la victoria siempre. Ah, no, victoria, victoria o muerte venceremos, ¿no? Esa es la que siempre ponemos ahí. Gracias, nos vemos, camaradas.